a mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces, no hay que quedarnos en otro lugar donde no nos corresponde estar. Dios nos ha dado su voz y Él nos está invitando a que regresemos a este hogar. Entonces, vamos a permanecer muy quedos por un instante e iremos a nuestro hogar. Y con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.